mientras los cuerpos dormidos tiemblan en otras tierras. Vive el amante insomnio de los orilleros y laten estos versos, que saben de estrellas en el jardín, del perfume a jazmín en la madrugada, ante la mirada que despliega estelas de luna. La noche despierta para mí, que disfruto de sus silencios, de las voces que la memoria talla por la vida. Callada contemplo el duelo de los búhos machos por la hembra que aguarda en el farol. Despierta para los que alargan las horas haciendo el amor, dibujando luciérnagas en sábanas que el viento mueve a un ritmo que encanta serpientes erectas. La noche despierta, gime, cuando camino por el verde húmedo, descalza, sintiéndome una extensión del todo que crece y se expande bajo mis pies. La noche despierta, y por ahora nada la quiebra. Se deslizan las palabras atentas, buscando en el silencio paciente de las palmas humanas su lugar. Los dedos las acarician con odas entre las olas del mar. La noche despierta aullidos, gritos del alma inquieta. Juega con ella a ese juego placentero de quedarse despierto, casi sin pestañear.